Lo que estamos escuchando es Hacia el Mar de Carbón, el segundo disco del Siempre Eterno. Este tema se llama Traición. Su héroe ensangrentado, corran, 14 temas conforman Hacia el Mar de Carbón. Este disco del Siempre Eterno fue grabado en diferentes estudios y producido artísticamente por la propia banda. Antes habíamos escuchado Cristianos y ahora suena Todas las Estrellas. No existe un alma sin amor y tampoco existe amor. Siempre Eterno es liderada por Mimi Maura y el ex Cadillac Sergio Rotman. Completan la banda Álvaro Russo Sánchez, Fernando Ricciardi y Ariel Minimal. Cerramos con En el Mar de Carbón. En el Mar de Carbón. No saber a dónde va.

la despedida Soñando Despierto del DVD en vivo de El Bordo. Y así llegamos al final. Los esperamos la próxima para seguir recorriendo la gran diversidad de nuestro rock, que es la mejor manera de estar cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si insisto, yo sé.